Hace poco se constituyó el Comité Mongol de Recordación al Compañero Kim Jong-il, que organizará distintas actividades político-culturales como el Encuentro de Recordación y la Proyección Fílmica, en elogio a la diamantina vida revolucionaria y nobles hazañas del dirigente, en ocasión del quinto aniversario de su desaparición física.